y comentarista deportivo de Radio Rebelde, Fernando Martínez Martí. De pronto sí, como que me nublé porque llevamos tanto tiempo sin poder encontrarnos de manera física, ¿eh? Qué gusto poder saludarte, Fernando. Muy buenas noches para ti, Yarisa, para David, para todo este equipo de Revista Rebelde, que hoy nos estamos despidiendo. Bueno, he tenido la fortuna de poder compartir con ustedes, aunque sea el último día. Sí, así mismo es. Poder estar aquí presencialmente con ustedes. Hemos sido equipo, pero en la distancia. La distancia, y bueno, hoy manteniendo la distancia, pero acá, en la cabina de Rebelde. Bueno, estaba con una de las informaciones que traigo, precisamente el juego de baloncesto que transmitió Radio Rebelde, y donde lamentablemente Cuba perdió 96-60 ante la selección de República Dominicana, jugando en el territorio dominicano, en Punta Cana. Y digo lamentablemente porque el último cuarto del partido, Cuba lo perdió 32-5. O sea, una situación que realmente dejó una parte que desear. Se desinfló el equipo cubano en el último cuarto, después de jugar un tercer parcial muy bueno. Perdieron 26-23, pero demostraron que podían jugar de tú por tú frente a esta selección dominicana. Lo mejor por Cuba, Karel Guzmán, 20 puntos y 6 rebotes. Fue lo mejor en cuanto a la actuación de este equipo cubano, que sigue optando por la clasificación la Copa América. Pero bueno, bien difícil, porque realmente es bien complicado después de este resultado. Vamos a hablar entonces de la Serie Nacional, porque muy interesante también el clásico cubano. Vamos a tener partidos esta semana, martes, miércoles y jueves, un total de 8 subseries. Y bueno, Radio Rebelde, por supuesto, con cobertura total. En Lesos Fernández van a estar jugando los equipos de Mayabeque y Pinar del Río. Mayabeque muy bien, con 8 victorias de manera consecutiva, y se han colado en el octavo puesto de la Serie Nacional. Una actuación tremendamente grupera, muy contento, René, para tal. Me imagino. Sí, mi amigo de Melena Gonzalo. También. Bueno, va a estar lanzando mañana Juan Fernández por Mayabeque y Daniel Fernández por Pinar del Río. Ya como es habitual, se anuncian los abridores en la jornada del lunes para estos partidos de martes. En el Victoria de Girón, Michael Cruz será el abridor por el colíder y campeón nacional Matanzas, mientras que Misael Villa lo hará por Artemisia. En el 5 de septiembre, con transmisión televisiva, Yamani Insua por Cienfuegos, mientras que Diabel García por los equipos de Industriales. Aquí va a recibir un reconocimiento César Prieto por su meritoria racha de 45 partidos consecutivos conectando de hit. Una racha que no puede ser demeritada y que va a ser reconocida por los compañeros de la Dirección Nacional de Béisbol. Qué bueno, con oportunidad además. Por supuesto, para que sea también un estímulo, como debe ser con todos nuestros peloteros. Así es. En el estadio Augusto César Sandino, Pablo Luis Guillén lanzará por los Azucareros, mientras que Miguel Ángel Lastra va por el equipo de la Isla de la Juventud. En el estadio Calixto García, Wilson Paredes por la selección de Holguín, mientras que José Eduardo Santos estará con la selección de Santo Espíritu. Granma, que empató como líder luego de 5 victorias consecutivas, va a recibir a Ciego de Ávila, que va a tener a Dachiel Duquesne como lanzador abridor. Santiago de Cuba, jugando aquí en Moncada, tendrá un duelo bien interesante ante Camagüey. Aquí Carlos Fons será el abridor por Santiago de Cuba, mientras que por los Toros, Frank Mave será la propuesta del manager Miguel de Rosy Serrando. Estos enfrentamientos, Iron Mena por Guantánamo, estará recibiendo a las Tunas, otro de los equipos que anda muy bien, con Carlos Juan Viera como lanzador abridor. Así que duelos bien interesantes, y bueno, la información siempre a través de Radio Rebelde, que está hasta el último out buscando por todos los estadios que está aconteciendo en la Serie Nacional. A mí, sabes, me alegra muchísimo que las Tunas estén ahí pisando fuerte nuevamente, porque sabemos que no comenzó muy bien la temporada, pero sin duda ha demostrado ya en las últimas dos o tres series que es un equipo con el que hay que contar. Y sí, precisamente este fin de semana en mi casa se hablaba del tema y una prima me preguntaba, bueno, ¿y tú a quién le vas? Y yo, no, yo siempre camagüey, yo soy una camagüeyana, y además mis Toros por fin han logrado un puesto importante. Por cierto, ¿en qué lugar se encuentra Camagüey en este momento? La tabla está bien compleja, no la tengo aquí ahora a la mano, pero está en un buen lugar, todavía está en zona de clasificación. Sí, realmente el equipo está en un buen puesto. Descendió un poco porque ha tenido algunos traspiés en las últimas jornadas, pero ha estado bien, sobre todo la victoria frente a Industriales en el partido del domingo, pues le posibilitó estar francamente en zona de clasificación. Asediado por Mayabeque, que es el equipo que está en la octava posición, pero muy bien el conjunto que me voy a... Usted, como buena camaradora, Y era camagüey, pero sí, quiero las tunas. Eso justamente decíamos, ¿no? Y bueno, en mi casa tengo un santiaguero de tunas. Amén de todas las situaciones que ha tenido el equipo de Santiago de Cuba en los últimos años, también es un equipo que siempre, históricamente, sí, los cubanos de la parte oriental siempre también hemos apoyado mucho. Así que tengo razones suficientes para, al menos con esos tres equipos, tener un deseo inmenso de que estén en un buen lugar. Me apoya a nuestro director de la Liga, me dice que Camagüey va en la sexta posición. Ah, sí, en sexta posición. Sí. Era lo que suponía, porque lo he ido siguiendo en las últimas dos o tres semanas y se ha mantenido entonces en sexto lugar. Y está en el cuarto Las Tunas. Cuarto Las Tunas. Qué bueno. En fin. Y en séptimo Santiago. Entonces estoy ahí en zona. Tiene usted la familia, el hogar en zona de clasificación. Puede estar feliz. Me alegra muchísimo entonces. De verdad te agradezco entonces estos minutos de Cámara de Deporte, que siempre esperan los amigos de Radio Rebelde, en la emisora Radio Rebelde, y también por historia y por antonomasia tiene siempre la información deportiva muy cercana. Tenemos esa tradición, y además de la información no puede faltar en Rebelde lo que tiene que ver específicamente con deporte. Y la buena noticia para nuestros amigos que acababan de decir, hoy es el último día, y muchas personas quizás dicen, bueno, ¿y el último día por qué? ¿El último día de qué? Claro. Bueno, de la revista Rebelde, en esta temporada en que hemos estado acompañando a la familia cubana para que se sientan justamente con la información precisa y oportuna en esta situación de COVID atravesado, que estamos atravesando aún, sí, pero tal cual el país está volviendo a lo que llamamos hoy nueva normalidad, pues así mismo Radio Rebelde también y sus transmisiones han ido volviendo a esta nueva normalidad, y están volviendo entonces a partir de este primero de diciembre, justamente coincidiendo con el Día del Locutor. Así es. Los programas habituales del horario nocturno. Y es así entonces, Fernandito, que la buena noticia es que mañana está entonces al aire nuevamente deportivamente. Así es. Felices, todos los oyentes van a tener la posibilidad de escuchar música viva por una frecuencia. Vamos retomando la programación habitual de Rebelde, bueno, como decías, informativa, musical y deportiva. Así mismo. Las tres vertientes fundamentales de nuestra emisora. Y que las muchas personas que conozco que son fieles oyentes de Radio Rebelde, específicamente en las noches, para seguir deportivamente, pues ya pueden estar contentos de que mañana ya comenzarán los debates habituales a través de las vías telefónicas. Y estoy hablando de gente en mi camalote natal, allá la peña deportiva específicamente, que son muy seguidores sobre todo del béisbol. El Festín y toda la familia deportiva de camalote, pero también en Paredes, que sabes que tienen esa disputa. Siempre hemos estado comentando sobre el tema allá en Eterio, y también la familia deportiva de Paredes en San Espíritu. Pues atentos todos, porque mañana comienza deportivamente. Por el momento, te agradezco una vez más la información de esta noche. Gracias a todos. 10:50 minutos, seguimos juntos por el momento en Revista Rebelde. Que te esconde sin tu amor. sin tu amor la vida se devora. El mundo se desploma sin el padre tu sonrisa. Así que aprendo la belleza que es ahora. Para que con la mañana y le falta tu sonrisa. Tratar de descifrar De gestión no estatal. En ese sentido, destaca la transformación de los institutos de belleza y los talleres del programa de ahorro energético a la modalidad de gestión no estatal. Cuba y su desafío económico y social. a esta hora pues habíamos anunciado ya para los amigos oyentes que estaríamos regalándoles una música continua, segmento hoy para complacer muchas peticiones y también para aprovechar un poco de lluvia acá en la capital. Amigos que están descansando en casa, quieren llegar al final de la noche, qué mejor entonces que proponerles esta música. Este rato romántico que quiero dedicar de manera muy especial a Rosa Ramona Márquez, que ya estará de cumpleaños en apenas una hora, bueno, exactamente dentro de 56 minutos ya se puede felicitar a Rosa Ramona Márquez por su cumpleaños. Así que vamos a proponerle que despida la noche así de manera romántica con su esposo Nelson en esta noche lluviosa, con el mano a mano entre Diango y Rafael. Esto le va a gustar mucho a nuestro buen amigo Ernesto Escalón. Y también a Quique Centeno. Ahí está el regalo para él. Buenas noches. Mientras voy conduciendo camino de la puerta.